marchándonos de amor como es debido, cambiándonos el beso en la mirada, saltándonos el sueño aún vencido. Sintiéndonos la sangre vena a vena, haciendo nuestra noche más sonora, quemamos en el tiempo nuestra pena, volviéndonos más nuestros por ahora. Robando los minutos de avaricia, dejando las razones en el suelo, diciéndonos lo que siempre se dijo, haciendo del adiós una caricia. Nos fuimos sin palabras de consuelo, unidos en el día y en el hijo, manchándonos de amor como es debido, cambiándonos el beso en la mirada, saltándonos el sueño aún vencido, pintamos.